nunca dudaría, todo probaría, te convencería. ¿Cómo viviría si no te tuviera? ¡Qué duro sería! A cada momento yo recordaría cuando tú me amabas y te buscaría, me descubriría si tú te marcharas. Y hoy, ni sé por qué te perdí. Si sos lo que más quiero en la vida. Quizás es porque estás confundida. Tan solo lograrás que me quede yo por ti sin la luz del día. Escúchame un poquito, hablemos despacito, no deben escucharnos. Ponte a pensarlo, piensa un poquito, debes considerarlo. Es algo importante lo que lograrías si tú me dejaras. Te equivocarías, me destruirías si tú te marcharas. Y hoy, ni sé por qué te perdí. Si sos lo que más quiero en la vida. Quizás es porque estás confundida. Tan solo lograrás que me quede yo por ti sin la luz del día. Y hoy, ni sé por qué te perdí. Si sos lo que más quiero en la vida. Quizás es porque estás confundida. Tan solo lograrás que me quede yo por ti sin la luz del día.